alcanza el sabor cercano de ese café. Se emulsiona con mi deseo de escribir el desarrollo extraño de mis sentimientos. Siento mi corazón como late urgente. Siento mi corazón como late urgente. Deseoso de declarar tantas formas. Formas que tienen que ser anónimas, porque yo lo decido así, porque mi alma lo reclama así. Puede que me convierta en un ser peregrino, caminando por desiertos llenos de secretos, con sueños inconcretos. Tiempo.